sombra, a donde quiera que va. Toma la ruta y se va, donde no pueda separar, donde sea inútil pensar de la manera natural. Any game you like to have sex. Yeah, maybe you play much better when you have sex before.